Bambuco es más que música. Es un coqueteo entre quienes lo bailan. Una forma de seducir a quienes lo ven. Y la manera como los colombianos le muestran al mundo que en Neiva, una vez al año, elegimos como reina quien mejor lleve en sus movimientos nuestra tradición. Es todo un pueblo que baila para compartir con el planeta entero la alegría de nuestra tierra. Festival del Bambuco. Bienvenidos. Desde la época de la colonia, el departamento del Huila celebra las fiestas de San Juan y San Pedro, que no solamente constituyen una gran muestra cultural llena de música, bailes y comparsas, sino también recuerdan las viejas tradiciones de esta región de Colombia. El Festival Nacional del Bambuco es un espectáculo grandioso porque se comparte mucho con la gente, se vive y se goza, como se dice, el que va es el que vive y goza. Afortunadamente yo he tenido la oportunidad de asistir y ha sido un aprendizaje inmenso de las maravillas que tiene Colombia en lo que tiene que ver a sus fiestas folclóricas. Te invitamos a escuchar, mirar, probar, descubrir, disfrutar y sentir. Porque una vez bailes bambuco, te vas a enamorar no solo del baile, sino del país. Los invito a todos a participar en las fiestas de Neiva aquí en Colombia, porque son maravillosas. Básicamente sale uno lleno de bambuco, de pies, de alegría, de color, de ritmo. Congrega a muchísima gente en torno a un baile que es autóctono de la región andina y de esa parte de Colombia. Neiva, como ninguna otra ciudad del país, integra un mosaico profundo de las más auténticas tradiciones colombianas de danza y música que se hacen visibles durante los famosos desfiles folclóricos, muy atractivos por su colorido para los turistas nacionales y extranjeros. Entre estos está el desfile acuático, que es uno de los actos más llamativos de las fiestas de San Juan y San Pedro y el único en su género en el país. El desfile folclórico que se desarrolla en las principales calles de la ciudad. Aparte de los desfiles, otro de los puntos más destacados de las celebraciones es el encuentro del baile del bambuco, durante el cual las parejas, a través de movimientos puros y los contactos fugaces y llenos de delicadeza, demuestran su excelente dominio de este baile tradicional de la región andina. Pues a mí personalmente me parece uno de los festivales más hermosos que tiene Colombia. Colombia. Colombia. Colombia. El riesgo es que te quieras quedar.